parque solitario, en la madera de un banco pintaron un corazón, y por culpa del otoño la soja lo cubrió, y por culpa del otoño la soja lo cubrió. Se cuela indiferente entre la gente y sin avisar, y conoce en la calle la palabra soledad, y conoce en la calle la palabra soledad. Otoño, la estación de la melancolía, la que te inspira para escribir, la que te enseña a meditar, la que te llama a resumir a la rutina de la vida, la que te inspira para escribir, la que te enseña a meditar, la que te llama a resurgir a la rutina de la vida. El viento y el otoño son tan amigos que en los patios solitarios juegan a los remolinos. El viento y el otoño son tan amigos que en los patios solitarios juegan a los remolinos. Llevan por bandera la palabra libertad, no existen cadenas y ni siquiera cuerda algunas para poderlos atar. Ellos entran donde quieran, ellos pasan sin llamar. Ellos entran donde quieran, ellos pasan sin llamar. Otoño, el que te invita a volar, el viento pregunta por ti, está jugando con el mar. Dijo que fueras por allí, que buscaréis al temporal. El viento pregunta por ti, está jugando con el mar. Dijo que fueras por allí, que buscaréis al temporal.